La Polar. La nevería La Polar fue fundada en 1945 por don Sebastián Toscafuente. Tuvo sus inicios en un carrito de helados denominado El Pimpollo, que solía posicionarse en la esquina del Águila, actualmente llamada La Plazuela de Águila, que está ubicada en la avenida 27 de Febrero. En la actualidad, La Polar está ubicada en la calle Miguel Hidalgo 303, Centro. Sin embargo, ha adoptado el nombre de la calle de La Polar, al honrar a esta nevería que cuenta con más de 70 años de servicio. La Polar es destacada y distinguida por la leche bronca de sus productos. Además de vender helados y aguas frescas de todas las frutas de temporada, te invitamos a disfrutar de sus paletas de arroz con leche, ciruela pasa, leche quemada o cacahuate y nuez, que son las especialidades de la casa. En la parte exterior se pueden observar fotografías de las embajadoras de los municipios de Tabasco. Y está presente información sobre algunas catástrofes naturales que han sucedido en Villahermosa, como la inundación del 2007.